Que quede de constancia que esto de cuadrar siempre la música con las señales horarias no es casualidad. Son las 11, las 10 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas con Rafael Bermejo. Vamos a comenzar este repaso a la actualidad del día con una imagen y unas palabras previsibles, las de dos amigos, un líder político y su mentor, el secretario nacional de un partido y su secretario en una comunidad, un presidente del gobierno y un lendakari en el Palacio de la Moncloa. Dos gobiernos y una misma política antiterrorista. Una misma política y una misma lucha antiterrorista. Los dos juntos en una de las arboledas que circundan uno de los palacios o una de las instalaciones que componen el Palacio de la Moncloa. José Luis Rodríguez Zapatero y Patxi López comprometen esfuerzos para luchar contra ETA y también para otros empeños. López ha dicho que va a estudiar la propuesta que ayer le hiciera el presidente del PP Vasco, Antonio Basagoiti, para crear una nueva mesa de partidos y la convocarán si es para unir a todos. Eso pasaba este mediodía. Por la tarde, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Baltasar Garzón el procesamiento de los 5 máximos dirigentes del Partido Comunista de las Tierras Vascas, a los que acusa de conocer y asumir la instrumentalización, la vampirización de su partido por el entramado de ETA y Batasuna. Carlos Navarro, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Hola, Leticia Gin. Hola, ¿qué tal? En unos minutos lo volvemos a recordar. Hablamos con uno de los máximos expertos en la lucha contra ETA. Sí, porque además es la persona que ha recibido recientemente el premio Javier Bueno de la Asociación de la Prensa de Madrid por su labor como mejor periodista especializado. Es Florencio Domínguez, redactor jefe de la agencia Vasco Press, que es uno de los mayores expertos en este país, uno de los periodistas que más saben sobre ETA y sobre lucha antiterrorismo. Antes de contarles lo último sobre la crisis hondureña, quiero dejarles reseñado el creciente run-run sobre el futuro de Garoña. Ya saben que está a punto de agotarse el plazo para que el gobierno tome una decisión. Hace unos días, distintos pronunciamientos desde el Ejecutivo y desde sus aledaños sugerían que se iba a mantener la vida de la central hasta 2011, cuando cumpliera sus 40 años de existencia. De esa forma no se rompería el compromiso del programa electoral del PSOE. El gobierno, lo dijo el propio ministro de Industria, está preparando ya un plan de desarrollo para la zona. Hoy se había convocado a los portavoces de la Comisión de Industria del Congreso, pero finalmente se les ha desconvocado, dicen fuentes del Ejecutivo, que porque muchos no estaban en Madrid. El PP habla de descoordinación. Y ya por lo que respecta a Honduras, la noticia que contábamos a las 8 de la tarde. Alemania se suma a Francia, Italia y España, los 4 países de la Unión con embajada permanente en Honduras, y retira temporalmente a su embajador. La Unión Europea, nos ha dicho Miguel Ángel Moratinos, en una entrevista que vamos a emitir íntegramente en tan solo unos minutos, quiere emitir una señal nítida de respuesta a las autoridades temporales de Honduras, con las que nadie, empezando por España, va a hablar. Este es un pequeño adelanto de esa entrevista. No he intentado, pero mejor que no lo intente, porque no tendría respuesta por nuestra parte. Y desde luego las instrucciones que tienen las embajadas de la Unión Europea es no hacer ningún acto, ningún contacto, ninguna comunicación con las autoridades provisionales y por lo tanto esa es la posición. En un momento repito la entrevista íntegra con Moratinos, que se encuentra en Astana, la capital de Kazajstán. Mientras, y pese a las amenazas de detención del gobierno de facto, el presidente Zelaya, que asiste a la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá, reitera que en 3 días vuelve a Tegucigalpa una vez finalice el ultimátum de la OEA y que es automático el ultimátum, y perdón porque me estoy liando. Bueno, saben ustedes que había un ultimátum de la OEA a Micheletti y a quienes les apoyan. Él va a volver en cualquier caso a su país. Voy a respetar esas 72 horas que ha pedido la OEA. En este sentido, el retorno a Honduras será programado para el fin de semana, con el fin de hacer un retorno ordenado y apoyado por todos los países de la organización. No quiero darle más información que esa, porque hoy queremos hacer del acto de Martinelli la noticia. Pero a quien más perseguían los periodistas, ya lo escuchaban, era al presidente Zelaya. El gobierno de facto mantiene su amenaza de detención. Desde los Estados Unidos se alaba la decisión de Zelaya de aplazar su vuelta y se dice que no van a cortar la ayuda al país antes del 6 de julio. Quien sí ha decidido paralizar sus créditos ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo. Y vamos a seguir por un momento los Estados Unidos, la noche de la muerte del gran Karl Malden, con una noticia bien distinta a las que hasta ahora nos han ocupado. Primer pronunciamiento oficial de la familia de Michael Jackson sobre sus presuntos funerales. Esto sí que es oficial. Mamen del Cerro, buenas noches. Buenas noches. Pues la familia lo que dice es que el funeral no va a ser, repito, no se va a celebrar en el rancho de Neverland, en Santa Bárbara. Sabéis que ayer algunos medios de comunicación señalaban que iba a ser en ese rancho donde él vivió, donde dicen vivió los mejores momentos de su vida y también los peores. Pues bueno, después de muchas especulaciones, de idas, de venidas, de momento ahí no va a ser. Hay que decir, sin duda, que en las últimas horas, y lo hemos visto y lo hemos comprobado, ha habido un continuo ir y venir de gente y de personas trabajando en torno a esa mansión. También es verdad que esa opción no gustó nunca ni al vecindario ni a la policía del condado de Santa Bárbara. Es una zona tranquila, no hay autopista, es carretera, en fin, había muchos inconvenientes. Parece ser que tampoco le había gustado al cantante, que en su momento, cuando estaba vivo, dijo que no volvería nunca más a Neverland ni a Santa Bárbara. Por lo tanto, a estas horas, cuando ya pasa hace casi una semana del fallecimiento de Michael Jackson, no sabemos dónde va a ser el funeral ni el entierro ni cómo. Parece ser, y digo parece ser porque esto ya es un culebrón, lo de Michael Jackson y su entierro, que una de las posibilidades que se están barajando es realizar el homenaje público en el Staples Center en Los Ángeles, donde él estaba preparando los conciertos para el mes de julio. Pero digo, es una posibilidad, se están barajando varias. Lo cierto y lo que dice el comunicado es que no será en Neverland. Y más ya en titulares. Entre los más buscados de la cantera de ETA. El joven detenido ayer en Francia tras sufrir un accidente es Ibai Mate, uno de los líderes de Ekin en Pamplona. Es la 15ª detención de un vinculado con la banda en el mes de junio. Gripe A sigue la preocupación por 3 de los infectados en España. Peligra la vida del hombre ingresado en Tarragona. El niño de Madrid continúa grave mientras mejora una mujer de Getafe. La familia de la mujer fallecida ayer denunciará al hospital. La vuelta al cole en Cataluña será con nueva ley. El Parlament aprueba el texto que deja en manos de la Generalitat la gestión de la asignatura de lengua y abre la posibilidad de crear un cuerpo de docentes propios. El PP la llevará al Constitucional. Las ventas de coches cayeron en junio, pero hay una luz de optimismo. Porque por primera vez en más de 2 años suben las compras de particulares. Los concesionarios dicen que las ayudas directas funcionan y piden su prórroga. Hablar con Europa ya es más barato. Entran en vigor las tarifas máximas que fijó Bruselas para comunicaciones con el móvil entre países de la Unión. Los mensajes SMS costarán un máximo de 11 céntimos. Muere el patrón de un pesquero gallego tras hundirse el barco. Ha ocurrido en aguas de Mauritania. El resto de la tripulación, 20 personas, han sido rescatadas. Después de la pesadilla, vuelve a casa. La niña de 14 años, superviviente del accidente del Airbus en el Índico, viaja ya hacia París. Salvó la vida al salir despedida y agarrarse a los restos de la aeronave. Y en los deportes, récord mundial para la natación española. Lo ha conseguido Asbjørn Wildeboer en la prueba de 100 metros espalda. En fútbol, el Madrid confirma el fichaje del francés Benzema y en tenis nos quedamos sin españoles en Wimbledon. Ha perdido Ferrero ante Andy Murray. Y para cerrar esta portada, una noticia afortunada, el hallazgo en el Vaticano de un cuadro, un autorretrato del divino Miguel Ángel Iñaki Díez. Su última pintura y quiso inmortalizarse. Los restauradores de la Capilla Paulina han descubierto un autorretrato de Miguel Ángel durante las obras. El próximo 4 de julio el Papa inaugurará la remozada capilla con los colores originales y el altar del siglo XVI movido ligeramente hacia el centro. La Capilla Paulina hace funciones de iglesia parroquial en Vaticano y solamente la Sala Regia la separa de la Capilla Sixtina. Han sido 5 años de trabajo laborioso. ¿Es él? ¿No es él? Se preguntó varias veces el director del restauro, Mauricio Di Luca. Junto a sus colaboradores llegaron a la conclusión de que sí, el caballero que contempla la crucifixión de San Pedro tocado con un turbante azul es el propio maestro con rasgos envejecidos. El autorretrato es una característica que une a todos los genios del Renacimiento. La Capilla Paulina fue la última labor pictórica de Miguel Ángel antes de dedicarse en exclusiva a la escultura y arquitectura. 559 años después, nos enteramos de que él siempre estuvo observando desde los frescos de la capilla, sin que nadie le descubriera. Hasta hoy. Son las 11 y 8, las 10 y 8 en Canarias. El presidente del gobierno hace balance en Radio Nacional y anticipa el nuevo curso. Este jueves a las 9 de la mañana, Zapatero repasa el curso político y da las claves de septiembre, en Días como hoy, con Juan Ramón Lucas. Este jueves a las 9 de la mañana, el presidente del gobierno en Radio Nacional. Las 11 y 9, 19 en Canarias, las autoridades golpistas hondureñas han rechazado esta tarde el ultimátum de la Organización de Estados Americanos para que se restituya en su puesto al presidente Manuel Zelaya. El nuevo hombre fuerte del país, Roberto Micheletti, dice que si Zelaya vuelve a Tegucigalpa, será detenido. Aunque vaya acompañado por una delegación internacional. El regreso podría producirse el sábado, que es cuando termina el plazo dado por la Organización de Estados Americanos. En el país, entre tanto, la división es palpable. Allí está el enviado especial de Radio Televisión Española, Luis Pérez. Cuéntanos. Cuatro días después del golpe sigue el pulso entre el presidente de puesto, Manuel Zelaya, y el nuevo jefe del Estado, Roberto Micheletti. Zelaya reitera que volverá al país dentro de unas 72 horas, es decir, el próximo sábado, y lo hará, dice, acompañado por funcionarios de la Organización de Estados Americanos y por algunos presidentes de la región, como la argentina Cristina Kirchner o el ecuatoriano Rafael Correa. Y el nuevo gobierno advierte, si Zelaya pone el pie en suelo hondureño, será detenido inmediatamente porque aquí está acusado de graves delitos. Ese tira y afloja se expresa también en las calles con manifestaciones a favor o en contra del presidente de puesto. Los últimos en expresarse han sido sus seguidores, que hoy se han concentrado de nuevo frente al Palacio de Gobierno para denunciar a los golpistas y exigir su regreso. Esa es la situación en Honduras. La diplomacia internacional en general y la española en particular siguen trabajando para buscar una salida a este conflicto creado. Algo, la verdad, nada fácil. El presidente Roberto Micheletti sigue totalmente aislado y sufriendo el rechazo de toda la comunidad internacional. Los embajadores europeos han comenzado a ser llamados a consultas, Emilio Andreu. España, a primera hora de la mañana y a lo largo de la tarde, Alemania, Francia e Italia han decidido de manera coordinada llamar a consultas a sus embajadores en Tegucigalpa, como propuso ayer a la UE el ministro Miguel Ángel Moratinos. Con este gesto excepcional, que no equivale a la retirada del embajador, pero en todo caso sí supone un mensaje diplomático grave y sin ambages de fuerte malestar, España, que fue la primera en decidirlo, Alemania, Francia e Italia, protestan de forma abierta y pública por la ruptura del orden constitucional perpetrada por la asonada militar del pasado domingo. Los 27 han instruido asimismo a sus embajadas para que eviten los contactos políticos con el nuevo gobierno de Roberto Micheletti, que se encuentra aislado por toda la comunidad internacional. Al llamar a consultas a su embajador, Ignacio Rupérez, España mantiene la esperanza de contribuir en el marco de los esfuerzos internacionales al restablecimiento de la institucionalidad democrática en la República Hermana, según enfatizaba el comunicado oficial de la diplomacia española. Y seguimos hablando de Honduras y de la diplomacia española. Vamos a escuchar ahora la entrevista íntegra que hemos grabado esta tarde con el ministro de Asuntos Exteriores, con Miguel Ángel Moratinos, de la que ya hemos podido escuchar algunos extractos. Conversación que manteníamos con el ministro, que se encuentra en Astana, en la capital de Kazajstán. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores, buenas noches. Buenas noches. España ha tomado una posición de liderazgo frente al golpe político-militar en Honduras desde el primer día. Hoy ha sido el primero de los europeos en retirar, en llamar a consultas a su embajador, y ahora han seguido otros países de la Unión Europea. Pero frente a esa actitud decidida, los gobernantes de facto de Honduras siguen diciendo que no van a cejar en su empeño, que no quieren que vuelva el presidente constitucional Zelaya, que le van a detener si vuelve, que rechazan esa, lo que consideran injerencias de otros países en el suyo. ¿Qué se puede hacer entonces a partir de ahora? Bueno, yo creo que el mensaje es muy, muy claro y muy firme, y creo que el hecho que hoy ahora mismo acabo de tener las últimas consultas con mis colegas europeos, y le puedo decir que a este momento todas las embajadas europeas en Tegucigalpa han decidido retirar a los embajadores ahí acreditados, ya tanto Alemania como Italia, Francia y España, y la Comisión Europea. Por lo tanto, toda la representación europea en Tegucigalpa estará a un nivel inferior, de encargado de negocios, pero no al título de embajador. Y eso creo que es una señal muy clara de la posición europea, la posición de la comunidad internacional, y las autoridades provisionales tendrán que reflexionar, y cuando llegue el secretario general de la OEA, el señor Insulza, con el que acabo de también mantener una conversación telefónica, buscar una salida, y la salida solo es por la restitución de restablecimiento del orden constitucional. Y a partir de ahí, pues lógicamente, todo que sea diálogo y reconciliación nacional es posible. Pero antes, y como precondición, tiene que ser el que el presidente auténtico, el presidente constitucional, el señor Zelaya, pueda volver y continuar a ser presidente de Honduras. Ayer el embajador ante la OEA de Honduras, que es fiel al presidente Zelaya, nos trasladaba de una forma muy encarecida y varias veces el agradecimiento a la actividad de España que decía en pro de la democracia. Quería hacer una pregunta que es casi una curiosidad. Las autoridades de facto, el canciller designado por el señor Micheletti, ¿ha intentado ponerse en contacto con España, que tiene una posición de liderazgo clara en la zona desde Europa? No he intentado, pero mejor que no lo intente, porque no tendría respuesta por nuestra parte. Y desde luego las instrucciones que tienen las embajadas de la Unión Europea es no hacer ningún acto, ningún contacto, ninguna comunicación con las autoridades provisionales. Y por lo tanto, esa es la posición, y me imagino que por eso ni siquiera lo han intentado. Señor Moratinos, la situación en Honduras es realmente difícil, porque si al final se produce el regreso del presidente Zelaya, desde luego hay un riesgo de enfrentamiento civil. ¿Cómo se puede evitar eso desde la diplomacia? No, eso yo creo que es el mandato que lleva el secretario general José Miguel Insulza. Lo que lleva es el mandato de garantizar, por lo tanto, un retorno pacífico, tranquilo, constitucional, legal, y como se hacen las cosas en política, a través del diálogo y la negociación, pero no a través de golpes militares, sino la irrupción de las Fuerzas Armadas en un país como Honduras, un país latinoamericano en este siglo XXI. Eso ya es son capítulos del pasado, desde luego. Deben de reflexionar las autoridades provisionales y pensar que la única manera de mantener lo que es una convivencia política es a través del diálogo, y en ese sentido es ahí sí que pueden encontrar a España y a todos los países del entorno. Nadie se ha negado a buscar soluciones a las posibles crisis o tensiones políticas que podrían existir en el interior de Honduras, pero lo que no podemos en ningún caso es aceptar la violación de la Constitución, la irrupción de las Fuerzas Armadas, el arresto del presidente, el traslado a otro país. Eso no son formas de llevar la democracia, ni la paz, ni la tranquilidad, ni el futuro de Honduras en el mundo. Y por tanto, yo creo que el señor Insulza, que es un gran político con una enorme experiencia, sabrá realizar las gestiones oportunas y sobre todo llevará detrás de sí a todo el respaldo de la comunidad internacional. Tendrá todo el apoyo de todos los países del mundo, que ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas, de forma unánime, votaron una resolución para el retorno del presidente Zelaya. Una pregunta más, ministro. Yo quería saber qué opinión le merece al diplomático de largo recorrido, a Miguel Ángel Moratinos, que ahora es ministro de Asuntos Exteriores, la posición tan nítida que tiene la administración Obama frente al golpe y con el recuerdo de lo que pasa otras décadas. Bueno, pues es la confirmación de lo que es la nueva administración norteamericana. Yo en mi conversación con Hillary Clinton fue muy clara. Ella no ha dudado, y la administración Obama no ha dudado en ningún momento, en reprobar y rechazar este golpe militar, y por lo tanto ponerse en la misma línea, en la misma posición, en la misma postura que lo han hecho la Unión Europea o los países latinoamericanos. Por lo tanto, es una muy buena señal, es una señal muy positiva, y de hecho estamos en contacto. Ayer el secretario de Estado para Iberoamérica, el señor Juan Pablo Iglesias, mantuvo conversaciones tanto en el Departamento de Estado como en el Consejo de Seguridad Nacional en Washington, y estamos coordinando toda esta acción. Y creo que el papel de Estados Unidos en lo que va a ser la solución de esta crisis va a ser muy importante, y estamos cada uno dividiéndonos la manera de trabajar, las responsabilidades, y cada uno actuando de forma bien meditada, bien coordinada, para que el resultado final sea un resultado positivo. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, muchas gracias por atender la llamada de Radio Nacional de España desde Astana, en Kazajstán, una capital que tiene además nombre ciclista, porque ahí corre nuestro Alberto Contador dentro de nada el Tour. Así que muchísimas gracias. Desde luego, le daremos ánimo. Vale, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¿Quieres la información actualizada a las 24 horas del día? Radio 5. Todo el telediario en 4 minutos. El empleo y el cambio. La información meteorológica. Hoy el sol va a estar. Las entrevistas de Radio Nacional. Estamos en Radio Nacional de España en días como hoy con el mundo. Lo tienes todo en internet. rtve.es/noticias. Este verano, estés donde estés, infórmate en el portal de Radio Televisión Española. Radio Nacional de España. 24 horas. Once y 20, 10 y 20 en Canarias. Ha sido su primer encuentro en Moncloa. José Luis Rodríguez Zapatero ha recibido al nuevo lendakari Patxi López y le ha demostrado que las relaciones a partir de ahora con Vitoria van a ser privilegiadas. La sintonía es plena en asuntos en los que antes con Ibarretxe en Ajuria Enea se producían los roces, por ejemplo la política antiterrorista. Han sido 2 horas y media de reunión y después una rueda de prensa conjunta con muchos gestos de proximidad. Lucía Yeste. Buenas noches. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el lendakari Patxi López coinciden en defender la misma política antiterrorista, incluso con las mismas palabras. Dos gobiernos y una única política antiterrorista, han dicho. Una política basada en erradicar la violencia de ETA utilizando todos los instrumentos del Estado de Derecho. El presidente Rodríguez Zapatero ha querido dar un trato especial a Patxi López, al menos formalmente, en esta primera entrevista que han mantenido ambos desde que el líder de los socialistas vascos es lendakari, hace 2 meses. Ambos han comparecido conjuntamente en los jardines de la Moncloa para explicar los asuntos que han abordado en las 2 horas y media que han estado conversando. Y, por supuesto, en primer lugar, han hablado de política antiterrorista. Dos gobiernos y una misma política antiterrorista. Una política antiterrorista para perseguir y erradicar la violencia de ETA. Una política terrorista para apoyar y reconocer a las víctimas del terrorismo. Una política antiterrorista para unir a los demócratas contra el terrorismo. El lendakari añade que las relaciones entre el gobierno central y vasco son de cooperación y complicidad absoluta y sobre la posibilidad de convocar la mesa de partidos contra el terrorismo, esto es lo que decía. De esa ronda extraeré la conclusión de si es posible o no hacer una mesa en este sentido, porque lo que tengo muy claro es que una mesa solo se convoca si sirve para afianzar la unidad de los demócratas y no para certificar conflictos o diferencias. Además de terrorismo, Zapatero y López han hablado de la crisis económica, de la llegada del AVE al País Vasco y también de dar prioridad al traspaso de competencias. La voluntad del Gobierno Vasco es desarrollar completamente el Estatuto de Guernica. Como también saben, en este mismo momento se están negociando en varias mesas todos los servicios pendientes de transferir al Gobierno Vasco y hemos puesto especial interés en las políticas activas de empleo. Complicidad es lo que han demostrado ambos en esta rueda de prensa conjunta, que no es habitual en los jardines de la Moncloa. Zapatero ha expresado su orgullo por la actitud del lendakari socialista en estos 2 meses al frente del Gobierno Vasco y López, por su parte, ha agradecido el compromiso y el apoyo del Gobierno central. Y seguro que en esas 2 horas y media de entrevista en Moncloa, Zapatero y Patxi López han comentado la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de certificar la ilegalidad de Batasuna y de grupos proetarras. Y hoy hay noticia con una de esas formaciones políticas que la Fiscalía considera muy cercana a ETA. Hablamos del Partido Comunista de las Tierras Vascas. La Fiscalía ha solicitado al juez Garzón que procese a la cúpula del PCTV por pertenecer a ETA. ¿Con qué argumentos? Teresa Coto. La Fiscalía considera que los 5 cometieron un delito de integración en banda terrorista por dar cobertura al entramado de Batasuna. El Ministerio Público pide al juez Baltasar Garzón que procese a los 5 miembros de la directiva del Partido Comunista de las Tierras Vascas, entre ellos 2 exparlamentarias. Según el escrito, queda claro que el PCTV, ANV y Batasuna, las 3 formaciones ya ilegalizadas, se gestionaron de forma conjunta. El Partido Comunista de las Tierras Vascas prestó sedes y dinero de las cuentas del grupo parlamentario a Batasuna para que la Mesa Nacional siguiera desarrollando sus actividades. De la investigación también se desprende que varios miembros del PCTV celebraron reuniones con la cúpula de Batasuna. Y todavía vueltas con la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de ratificar la ilegalización de Batasuna. Ayer escuchamos multitud de declaraciones, incluida la de los especialistas jurídicos que analizaron la sentencia, pero faltaba conocer la de la propia Batasuna. Arnaldo Otegi lo había retrasado hasta hoy y ha tenido que reconocer que la sentencia es una catástrofe para la izquierda abertzale. Cree además que con la decisión de Estrasburgo se recortan las libertades de los vascos. Es una mala noticia y es un dato preocupante. La izquierda abertzale considera que la lógica de esta sentencia no nos acerca a un escenario de soluciones, que lo que pretende es dar una vuelta de tuerca más en el recorte de las libertades. Pero el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recuerda a la formación ilegalizada que la única vía que le queda a ETA es abandonar las armas y a Batasuna condenar la violencia. O renuncian a la violencia, o condenan la violencia, o convencen a ETA de que deje las armas. Si no hacen alguna de estas 2 cosas, o las 2, no estarán nunca en las instituciones democráticas. Y hoy hemos conocido nuevos datos relacionados con las últimas detenciones de miembros de ETA, un hombre y una mujer, después de que sufrieran un accidente de tráfico al norte de París. Se sabe que el etarra que resultó herido grave ayer era Ibai Mateo, uno de los terroristas más buscados. Leticia Arenas. 22 años y de Pamplona. Su foto, en la que aparece aún más joven, estaba entre las de los más buscados. Ibai Mateo Esparza estudiaba Ciencias Sociales en la Universidad Pública de Navarra hasta el año pasado, cuando tras una operación contra la kale borroka se desarticuló Ekin en la comunidad foral. Este presunto etarra, hoy ingresado grave, aunque sin riesgo para su vida, habría estado integrado en la estructura política de ETA como responsable de Ekin en el barrio pamplonés de la Tantrea. Hasta ahora estaba en Francia, donde con su compañera Oyana Mardaras, de 22 años, sufrió un accidente de tráfico y fue detenido. Ambos formarían parte de un grupo de terroristas que la banda recluta sin darles formación militar y criminal. El ministro Pérez Rubalcaba ha destacado que con estas son 15 las detenciones de presuntos etarras en el mes de junio en España y Francia. Por otro lado, Leticia, la Fiscalía de Venezuela se ha opuesto a la extradición a España de otro presunto etarra. Ignacio Echevarría Landazábal, detenido en abril en Venezuela, tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional, pero es posible que no llegue a enfrentarse al tribunal. La Fiscalía del Supremo venezolano se opone a la extradición porque considera que la causa ha prescrito, ya que el último auto de procesamiento dictado contra el presunto etarra procede de 1993 y en su legislación el plazo es de 15 años. La Sala de lo Penal del Supremo de Venezuela tiene previsto pronunciarse en un plazo de 10 o 15 días sobre esta solicitud de extradición cursada por las autoridades españolas. Echevarría pudo haber participado en el año 1981 en el intento de asesinato del periodista Gerardo Huezo de la Gaceta del Norte. Las 11 y 26, las 10 y 26 en Canarias, Florencio Domínguez es redactor jefe de la agencia Vasco Press, es experto en asuntos relacionados con la lucha antiterrorista, ha escrito varios libros relacionados con este asunto. Florencio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, felicidades, por cierto, lo primero, por el reciente premio Javier Bueno de la Asociación de la Prensa, precisamente por su dedicación sobresaliente en un área especializada del periodismo, en este caso. Muchas gracias. Esta, que vamos a hablar ahora. Ibai Mateo, lo primero, uno de los etarras más buscados. Solo 22 años, eso llama la atención. Nacido en 1987 y en una detención, podemos decir, Florencio, poco común, un accidente de tráfico. Bueno, casi no es poco común, porque hay bastantes etarras que han tenido accidentes de tráfico en Francia. Yo creo que superan la media. Son unos cuantos casos, algunos porque conducen de manera temeraria en situaciones de huida, están huyendo de controles policiales, pero otras veces, en bastantes ocasiones, han tenido accidentes como en esta ocasión, es decir, que nadie les perseguía, sino que lo han conducido mal y se han estrellado. Florencio, 15 detenciones en junio. No sé si de aquí se puede hacer una lectura de lo que puede estar pasando en el interior de ETA. Bueno, lo que se revela es que la actividad de las fuerzas de seguridad, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los policías franceses es intensa. Uh-huh. Que hay líneas de investigación abiertas desde hace mucho tiempo y que esas líneas de investigación, pues tarde o temprano, producen resultados. Es decir, a veces las operaciones policiales se concentran, se desencadenan en fechas muy breves y otras veces las operaciones son largas, tardan meses o incluso años en dar resultados. Pero en cualquier caso, lo que se revela es la calidad del trabajo de policial que están realizando las fuerzas de seguridad. Esos son los golpes policiales, luego están los golpes, digamos, jurídicos, por ejemplo, esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que confirma la ilegalización de Batasuna. Arnaldo Otegi ha dicho hoy que era una catástrofe, ha sido recibida como una catástrofe en el mundo abertzale. No sé si Florencio ha tenido ocasión de pulsar algunos sectores de este mundo para que le hayan dicho que ha supuesto esta sentencia. Pues no es para menos, el calificativo es adecuado, es decir, porque ETA y su mundo, ETA y Batasuna, tenían muchas esperanzas puestas en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitiera un fallo contrario a los fallos judiciales españoles. Ellos se habían fijado en que este tribunal, la Corte de Estrasburgo, en varias ocasiones había rechazado ilegalización de partidos y no habían prestado atención a que la misma Corte en otras ocasiones había convalidado ilegalizaciones de partidos de varios países. Entonces, el caso es que los legisladores españoles, cuando hicieron la ley de partidos, tuvieron muy presente que esto terminaría algún día en el Tribunal de Estrasburgo, y entonces afinaron bastante en la fase de elaboración de la ley para que tuviese homologación democrática internacional. Y lo mismo ocurrió en las sentencias de los tribunales del Supremo y del Constitucional, que los magistrados sabían que esto iba a terminar en Estrasburgo y se preocuparon, por un lado, en asegurar todo tipo de garantías de los que estaban encausados y, por otro, en fundamentar, de acuerdo a criterios que pudieran ser convalidados en el futuro en Estrasburgo. Y así ha sido. Y el resultado es un fallo muy favorable para la democracia española, pero un auténtico desastre para Batasuna y para ETA. Y sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas, la Fiscalía, lo acabamos de contar, solicita el procesamiento de su cúpula por pertenecer a ETA. ¿Está en lo correcto el fiscal? ¿Qué crees? Bueno, los indicios que se han visto durante la instrucción del procedimiento que abrió el juez Garzón da pie para que se mantenga una acusación de este tipo. Es decir, se vio cuando el Partido Comunista de las Tierras Vascas sospechó que iba a ser objeto de una acción judicial, lo que hizo es poner a salvo el dinero que tenía, que procedía del Parlamento Vasco, y repartirlo, distribuirlo entre una serie de personas, algunas residentes en territorio francés y las otras en España, pero todas ellas vinculadas, personas de confianza de Batasuna. Y esos movimientos económicos lo que ponían de relieve era la estrecha vinculación, que en el fondo no era más que dependencia, entre el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Batasuna, y que, por tanto, EHAK era una de las últimas siglas que había utilizado Batasuna. Y una vez que se ha establecido que Batasuna es ilegal, procede a aplicar también las medidas correspondientes a los dirigentes de las siglas pantalla que utiliza Batasuna en cada momento. Florencio Domínguez, redactor jefe de la agencia Vasco Press, una vez más, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Radio Nacional de España, 24 horas, con Carlos Navarro. 15 de julio es la fecha que sigue dando el Gobierno para alcanzar un acuerdo en la financiación autonómica. Según cómo transcurra el día, ese acuerdo parece más cercano, como ayer, o algo más difícil, como hoy. Lo decimos porque ha habido reunión en el Ministerio de Economía entre la titular Elena Salgado y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ayer era optimista tras entrevistarse con el vicepresidente Chávez. Resulta que hoy lo era mucho menos y ahora tiene muchas dudas, Rosa Carriño. A Galicia no le gusta lo que hay sobre la mesa, se lo ha dicho el presidente gallego a Elena Salgado. La vicepresidenta económica, por su parte, le ha dejado claro que el gobierno central no puede aceptar todas las peticiones que hace Galicia, aunque ayer Chávez en Santiago se comprometiera a ello. Núñez Feijóo cree, aunque no lo ha dicho explícitamente, que el gobierno en esto de la financiación se contradice. Ayer hemos avanzado hacia un posible acuerdo y hoy no. Ayer hemos dado un paso adelante para un posible acuerdo y hoy no. Por lo tanto, lo que le puedo decir es que, lamentablemente, hoy no puedo decir que Galicia esté en condiciones de poder acordar un sistema de financiación que le perjudica. Y le perjudica, dice Núñez Feijóo, porque ese modelo que hay sobre la mesa no tiene en cuenta todo lo que debiera, a su juicio, una población tan envejecida y dispersa como la gallega y que tienen también otras comunidades como Extremadura, Asturias o Castilla y León. Y en el oscuro túnel de la crisis económica, la industria del automóvil ve una luz. Más de 2 años y medio de descensos continuos en las ventas de turismos a particulares han terminado en junio. Un aumento de un 14%, parece que por las ayudas públicas a la compra, el famoso Plan E. Eso en cuanto a los particulares, pero en conjunto, junio no ha sido un mes tan bueno. Ha vuelto a haber retroceso, pero eso sí, no tan importante como en los últimos tiempos. Beatriz Domínguez. El descenso ha sido del 16%, pero los del sector se dan por satisfechos porque en meses precedentes la caída ha alcanzado el 40%. Las ventas a particulares son las más celebradas, crecen un 14,5% por primera vez en más de 2 años y entre comunidades vuelve a destacar el caso de Navarra. Se había adelantado con un plan propio y en junio la subida roza el 90%. El sector está de enhorabuena y el presidente de la patronal Faconauto da sus razones, Antonio Romero. Es muy importante para nosotros porque viene después de 31 meses de caída, después de que la caída del mes pasado fue el 23%, y en tercer lugar porque en el último año en el sector de los concesionarios se han destruido 30.000 puestos de trabajo, que se dice rápido. Si el mercado continúa a este ritmo, los concesionarios temen que las ayudas se agoten en septiembre, por eso piden al gobierno que aumente el presupuesto. Y seguimos muy pendientes de esos casos graves de gripe A en España. Son tres. Preocupa especialmente la evolución de un hombre de 32 años que está ingresado en Tarragona. Y con respecto al fallecimiento de la Lila, el primer caso mortal en nuestro país, sabemos que su familia va a denunciar al hospital. Consideran que no fue atendida correctamente, algo que niegan rotundamente Sanidad y la Comunidad de Madrid, Francisco Pérez. Sí, el marido de Dalila demandará al hospital que atendió a su mujer porque dice que no era asmática y que la internaron tarde. Y las autoridades sanitarias responden que la atención en urgencias fue la correcta. El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha hablado en Radio Nacional. La actuación de los profesionales sanitarios del hospital Gregorio Marañón ha sido extraordinaria. Hay que tener en cuenta, ayer lo explicaban los profesionales, que al principio en ocasiones la gripe no se manifiesta con síntomas claros y que además el embarazo a veces de alguna manera condiciona las manifestaciones clínicas de la gripe. Mientras, Rian, el hijo de Dalila, continúa bien, sin síntomas de gripe, aunque no se ha podido comprobar por la medicación que tenía su madre. Los expertos están muy pendientes de él, como también lo están de los tres casos estables dentro de la gravedad que hay en nuestro país. El que peor está, muy crítico, es el de un hombre en Tarragona, fumador y con problemas respiratorios previos. En Madrid, el niño con una rara enfermedad neuronal está crítico y solo la mujer de Getafe, también en Madrid, evoluciona favorablemente. Según Sanidad, ya hay 756 infectados de gripe A en nuestro país. Todos, menos estos cuatro casos, han sido leves. Y para debatir sobre esta pandemia de la gripe A, los responsables de sanidad de 50 países se reúnen mañana en Cancún, en México. La OMS ha actualizado cifras. Son 77.000 los infectados. En Buenos Aires continúa la declaración de emergencia sanitaria. Las autoridades han reforzado los hospitales debido al absentismo laboral que ha provocado el virus, Vanessa Lasso. Desde el pasado viernes, el gobierno argentino no ha facilitado datos oficiales de contagiados, pero según la OMS son 1.587, de los que 42 han perdido la vida. Argentina es el país con la proporción más alta del mundo de fallecidos en relación al número de infectados por gripe A. En Buenos Aires, las autoridades van a reforzar los hospitales con 2.000 médicos al registrarse un absentismo del 40% del personal sanitario de la capital. En medio de este panorama, hoy asume su cargo Juan Manzur como nuevo ministro de Salud del país. Y desde mañana y durante dos días, los responsables de sanidad de 50 países, entre ellos España, y un grupo de expertos de la OMS van a debatir en Cancún sobre la enfermedad. Hablarán, entre otros asuntos, de la vacuna, que se espera que esté lista para finales de año. Recordemos que hay 77.200 infectados en todo el mundo, de los que 332 han perdido la vida. Cataluña estrena ley de educación, la primera en la historia de la comunidad, y ha sido aprobada con polémica, con los votos en contra del Partido Popular, que de hecho ha asegurado que va a llevar la norma al constitucional. La nueva ley dibuja un nuevo modelo de escuela catalana que blinda la inmersión lingüística, da más autonomía a los centros y además amplía los conciertos con el sector privado. Carles Cuesta. Los sindicatos docentes de Cataluña aseguran que el próximo curso será conflictivo por los problemas que comportará la aplicación de la ley de educación aprobada hoy en el Parlamento Autonómico. Dos socios del gobierno, Partido de los Socialistas y Esquerra Republicana, y el principal partido de la oposición, Convergència i Unió, han votado a favor. El tercer socio del tripartito, Iniciativa, ha votado en contra de algunos puntos, y PP y Ciutadans contra todo el texto. Según los sindicatos, la ley no favorece la enseñanza pública y provocará recortes de presupuestos y plantillas. El conseller Ernest Maragall ha dicho que con la ley la educación se situará al nivel de nuestros sueños y las necesidades del país. Al nivell dels nostres somnis, al nivell del que sempre hem volgut per al nostre país. La ley blinda el modelo de inmersión lingüística y permite a la Generalitat establecer las horas de clase de castellano y catalán por encima de los decretos estatales. Continuamos en Barcelona. El Parlamento catalán ha rendido homenaje a Vicente Ferrer, fallecido hace unos días en la India. Ha sido una declaración institucional y un minuto de silencio en su memoria. En la Cámara estaba presente la viuda de Ferrer en la tribuna de invitados. Un reconocimiento público a Ferrer, un catalán universal, un grandísimo hombre. Y esta noche, funeral en la Catedral de Santa María del Mar, en Barcelona. Cristina Martínez. Cientos de personas han acudido a la llamada de la Fundación Vicente Ferrer para despedirse del cooperante en la ciudad que le vio nacer hace 89 años. A pesar de la multitud y las altas temperaturas, la ceremonia, que se ha alargado más de una hora, ha sido seguida tanto dentro como fuera de la Basílica de Santa María del Mar en un profundo silencio. Al salir de la Basílica, el presidente de la Generalidad, José Montilla, ha hablado sobre la gran estima procesada al cooperante. Las personas de la Fundación han podido comprobar la simpatía, la simpatía y el cariño que la sociedad catalana y barcelona barcelonesa, de manera muy especial, tenían por Vicente Ferrer. Por su obra, por su trayectoria y a la vez implicados en un compromiso para que todos juntos sigamos apoyando esta labor que implica a tantas y tantas personas. Continuem ajudant en aquesta tasca en la que está compromesa tanta gent. Este es uno de los actos oficiales en honor a Vicente Ferrer que tendrá lugar en diversas ciudades españolas a partir de octubre. Bahía Bacari tiene 14 años, pero ha vuelto a nacer y vuela en estos momentos rumbo a París para recibir a partir de mañana cuidados médicos en un hospital francés. Bahía Bacari es la única superviviente del accidente aéreo de ayer en las costas de las Islas Comoras. La joven viajaba junto a su madre para pasar las vacaciones en su tierra natal y ahora regresa a Francia sin conocer todavía el trágico destino de su progenitora. Según ha contado su padre, la chica cayó al mar en medio de un gran estruendo. Se agarró a algún objeto que flotaba y pudo salvar su vida. También ha relatado que escuchaba voces, pero que no podía ver nada a su alrededor después del accidente. En contra de lo que se dijo esta mañana, el gobierno francés ha negado que se haya localizado una de las cajas negras del avión. 21 millones de personas, 21 millones de españoles se van a beneficiar de un regalo. La entrada en vigor del carnet por puntos cumple 3 años y con su aniversario, como decimos, llegan estos regalos. Sorpresas en forma de puntos, pero solo para los más precavidos al volante. Todos los conductores que en este tiempo no hayan perdido ninguno sumarán 2 más, de 12 a 14. Ana Roldán. Tráfico quiere bonificar así su correcto comportamiento en la conducción. En el lado opuesto, los casi 2 millones de conductores que han sido sancionados con pérdida de puntos, la inmensa mayoría una única vez. Solo 300.000 son reincidentes y de ellos 50.000 han agotado todo su crédito y por lo tanto han perdido o perderán el permiso de conducir. Para recuperarlo tendrán que acudir a los cursos de recuperación. El director general de Tráfico, Pera Navarro, aseguraba esta tarde en el programa Asuntos Propios de Radio Nacional que se han cumplido los objetivos que se perseguían. Pero yo creo que estos datos lo que ponen manifiesto es que la inmensa mayoría lo entiende, son prudentes, ponen atención, cumplen las normas y esto tiene su reflejo en la seguridad de la carretera, y que hay unos pocos, hay unos pocos que son para los que se hizo el permiso por puntos, que son los que de una u otra manera han quedado retratados con la puesta en marcha del permiso. El infractor tipo sería un varón de entre 25 y 34 años que conduce a una velocidad excesiva o no lleva puesto el cinturón o ha consumido alcohol o es pillado infraganti hablando por el teléfono móvil. A destacar que un 75% de las multas por no llevar puesto el casco se impusieron a menores de 24 años. Las 11 y 42, las 10 y 42, repasamos otras noticias de este miércoles en formato más breve. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo ha solicitado protección policial frente a sus centros. Se sienten acosados por las protestas de grupos antiabortistas que se han concentrado frente a sus clínicas. Petición que coincide además con el paro que realizan 59 de esos centros. Hoy no han practicado abortos. Con esta huelga quieren denunciar la inseguridad física y jurídica que sufren sus profesionales, así como las mujeres que sufren a esas clínicas. El paro también lo ha secundado en Francia, en Bélgica y en Italia. El sector se ha manifestado también en señal de duelo por el asesinato en Estados Unidos de un médico que practicaba abortos. Desde hoy, usar el teléfono móvil entre los países de la Unión Europea es más barato, hasta casi un 60%. Han entrado en vigor las tarifas impuestas por la Unión para llamadas, mensajes y conexión a Internet desde las terminales móviles, las que se conocen como tarifas roaming. Gracias a ellas se rebajan hasta 3 céntimos las llamadas por minuto al extranjero y por una llamada recibida ya no pagaremos más de 0,19 céntimos. En el caso de los SMS entre los diferentes países miembros, el ahorro es especial. Pasan a costar 11 céntimos frente a los 28 de antes. Televisión Española cierra la temporada como líder indiscutible, aventajando en casi un punto a su inmediata seguidora. Revalida además el liderazgo en los informativos. La primera es la cadena más vista de septiembre a junio, con una media del 16,9% del share y liderando los informativos ininterrumpidamente con una media de casi 2,5 millones de espectadores. Hace ya 22 meses. La mitad de las 20 series más vistas esta temporada son de la primera cadena de televisión española. Le es una novela que responde realmente a una lucha por la vida. Es decir, hay momentos duros, momentos cínicos, pero también los hay de esta lucha que todos creo que tenemos con nosotros mismos para ser nosotros mismos, ¿no? La que acabamos de escuchar es la voz de Baltasar Porcel presentando hace apenas 2 meses su último libro, Cada castillo y todas las sombras, una novela en la que narraba la experiencia padecida con el cáncer, con el que al final ha perdido la batalla. Confiando en la ciencia, el azar, la voluntad y el futuro, Porcel proclamó entonces el éxito sobre su enfermedad, pero inevitablemente el mal volvió y hoy tenemos que llorar su muerte. Desde la redacción en Barcelona tiene más detalles Climent Samate. A sus 72 años, el escritor mallorquín Baltasar Porcel no ha podido superar la recaída causada por un tumor cerebral que le diagnosticaron hace 3 años. Porcel es uno de los autores imprescindibles de la literatura catalana, fundador además del Instituto Catalán del Mediterráneo y ganador el año 2007 del Premio de Honor de las Letras Catalanas. Su obra ha sido traducida a numerosas lenguas, algunas tan lejanas del catalán como el vietnamita. Después de conocer la noticia de su muerte, el conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, lo ha definido de la manera siguiente. Un autor impetuoso Era un autor impetuoso, de unas aptitudes extraordinarias, de una energía vital y una fuerza fantásticas. Incluso después de la operación, cuando se le concedió el Premio de Honor de las Letras Catalanas, hizo un discurso que era un canto a la vida sensacional, un canto que emocionó a todo el mundo. La capilla ardiente de Baltasar Porcel se instalará mañana a partir de las 10 en el Palau Moja, este palacio céntrico de Barcelona, pero el escritor será enterrado el sábado en la localidad donde nació, en Andratx, Mallorca. ...11:46, 10:46 en Canarias, los deportes con Borja Inza. Hola Borja, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. El Olympique de Lyon y el Real Madrid que han confirmado el traspaso del que puede ser el próximo galáctico, que va a serlo, Karim Benzema, delantero centro. Pues sí, delantero internacional francés, jugará en el Real Madrid las 6 próximas temporadas. El fichaje le cuesta al club blanco unos 35 millones de euros, que podrían ser 41 según los logros deportivos. Es el cuarto fichaje tras los de Kaká, Cristiano Ronaldo y Albiol. Mañana, precisamente, será presentado el defensa internacional del Valencia, Raúl Albiol, a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Suponemos que no con tanta expectación como con Kaká. Bueno, casi lo podemos decir, que seguro que no va a ser tanta. Segurísimo. Por cierto, que Albiol acaba de llegar su vuelo a Madrid y mañana, como digo, será presentado 5 temporadas. Bueno, y la gran noticia para el deporte español de hoy, de este miércoles 1 de julio, Ashwin Wildeboer, que ha batido el récord del mundo en natación en los 100 metros espalda. Y eso que no estaba a tope, según ha dicho él mismo, en los Juegos del Mediterráneo de Pescara en Italia lo ha conseguido. El nadador español lo ha logrado con un registro de 52-38, primera posta del relevo, 4% estilos de natación. Además, fíjate que es curioso porque el equipo español ha establecido también un nuevo récord de Europa en la misma prueba. Wildeboer ha estado esta noche en Radio Gaceta de los Deportes. Está claro que me alegro mucho por este récord del mundo y es una muy buena señal. Lo mejor que puedo sacar de ello es que ahora mismo no estoy en plena forma. Sí que estoy fuerte, pero ya te digo, estoy en fase de entrenamiento y todavía falta afinar mucho. Y bueno, en Roma está claro que voy a intentar mejorar este tiempo. Pues gran éxito para Wildeboer. A partir de ahora se abre una nueva etapa en la natación española. Está claro que la natación española está ahora en auge, ¿no? Sobre todo porque hay nadadores jóvenes con talento y está, creo que todo el equipo muy ilusionado y con muchas ganas. Y el trabajo que se está realizando técnico desde la federación, pues realmente se nota. Y nada, sobre todo muy ilusionados y con ganas de hacer un buen trabajo. Sí, porque hay que recordar que tenemos otro récord del mundo, que es el de los 50 mariposas, me parece, ¿no? Que es de Rafa Muñoz, ¿no? Sí, luego con el famoso traje de baño. Efectivamente. Jacket. Luego hablaremos más de los Juegos Mediterráneos de Pescara. Bueno, y la mala noticia, que Ferrero ha dicho adiós a Wimbledon. Pues sí, el tenista valenciano ha perdido en cuartos de final frente al escocés Andy Murray, 3-0. La sorpresa del torneo londinense la ha dado el alemán Tommy Haas, derrotando al serbio Novak Djokovic. Javi de Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, Juan Carlos Ferrero no ha podido con el británico Murray, ha perdido en 3 mangas, 7-5, 6-3, 6-2. Ha estado bien en la primera, ha aguantado bien, pero al final se le ha ido en el último juego ese primer set y ahí ha terminado el valenciano, que ha analizado así su actuación en el partido de hoy. Pero bueno, creo que los dos primeros sets no han ido tan lejos. El primer set ha estado bastante cerca, bastante igualado. El segundo set, incluso le he hecho el break y si de haber seguido un poco mejor, pues tal vez hubiera empatado. Así que los dos primeros sets, la verdad es que me pongo buena nota. El tercero, pues un poco peor. En todo caso, el Ferrero va a terminar o sale de Wimbledon entre los 40 mejores del mundo, de bastantes puestos en la clasificación. Murray va a disputar la semifinal ante el norteamericano Andy Roddick, que ha ganado al australiano Leighton Hewitt. Y por el otro lado del cuadro, el alemán Tommy Haas, como decías, ha dado la sorpresa eliminando al serbio Novak Djokovic. Haas se va a enfrentar en semifinales al suizo Roger Federer, que no ha tenido tantos problemas para superar al croata Ivo Karlovic. Y nos quedan las de casi siempre. El doble femenino, Anabel Medina y Virginia Ruano, que ya están en las semifinales. Su próximo rivales van a ser las australianas Stosur y Stubbs. Pues buenas noticias ahí para las chicas. Gracias, Javi. Hasta luego. Hasta luego. Y Alberto Ruiz Gallardón, que ha hecho balance de la candidatura de Madrid, de la que es alcalde, a los Juegos Olímpicos de 2016. Eso es, a poco más de 3 meses para la elección de sede en Copenhague, el alcalde de Madrid ha dicho que la candidatura española cuenta con el mejor embajador, el rey Don Juan Carlos. Natalia Ayala, buenas noches. Hola, buenas noches, Borja. Faltan 93 días para que en Copenhague se elija la sede de los Juegos de 2016 y hoy el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha hecho balance de todo el trabajo y de las últimas etapas que quedan por delante. Gallardón ha reconocido que Madrid cuenta con el mejor embajador para su candidatura, con el rey Don Juan Carlos, que ya ha confirmado su presencia en Copenhague el próximo 2 de octubre y que es el único jefe de Estado que puede estar entre los miembros del COI como un deportista olímpico más. Aunque fueran el emperador del Japón, el presidente Lula y el presidente Obama, yendo como va a ir el rey de España, el único jefe de Estado que tiene el título de deportista olímpico, el único jefe de Estado que puede llamar compañeros a los miembros del Comité Olímpico Internacional porque ha participado en los Juegos Olímpicos, es el rey de España. El alcalde de Madrid ha presumido hoy de que la mayor baza de la candidatura no son las infraestructuras, con el 77% de ellas ya en marcha, sino algo intangible, el alma de la ciudad de Madrid. La pasión y el entusiasmo de Madrid por conseguir los Juegos se plasmará en sus calles el 26 y 27 de septiembre próximos, justo antes de que la expedición de la candidatura viaje a Copenhague. Gallardón ha anunciado que ese fin de semana se convertirá en una gran fiesta con los deportistas, los niños y jóvenes que tienen una corazonada, el sueño olímpico de Madrid. Más asuntos del día. Sí, a ver, que hay suerte, seguro. Más asuntos del día. Juanito, central del Betis, ha fichado 2 temporadas por el Atlético de Madrid. Héctor Font presentado en el Valladolid. Y a Diezerio se va al Athletic Club. Y Mané ha sido presentado en el Getafe. Y hablábamos antes de los Juegos del Mediterráneo de Pescara. Hemos hablado de Vildeboer, pero también destacamos la plata en 200 metros mariposa de Mireia Belmonte, batiendo el récord nacional. El relevo femenino de 4% estilos ha conseguido la plata. Fran Casañas ha logrado el oro en lanzamiento de disco. Carlos Machado, bronce en tenis de mesa. Y el equipo español de fútbol se ha clasificado para la final tras derrotar a Francia 2-1, por lo que defenderá el título conquistado hace 4 años en Almería frente a Italia. Hasta mañana, Borja. Hasta mañana. En 7 minutos llegamos a la medianoche, a las 11 en Canarias. Manu Martínez, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos cómo vienen las portadas de la prensa de mañana. Pues marcadas por algunas imágenes y por un tema central. El paseo por los jardines de Moncloa, el tono del encuentro, también la declaración de intenciones posterior. En fin, ese encuentro Zapatero-Pachi López es la principal referencia de las primeras de mañana. Uh-huh. Por ejemplo, en La Razón, que se quedan con una de las frases de ese encuentro como gran titular. Somos cómplices para combatir a ETA y su entorno. También destacan otra frase del presidente del gobierno: merecen la pena las dificultades por un lendakari como Pachi López. Público dice: Zapatero escenifica una nueva política para Euskadi. El País titula: Zapatero ve con Pachi López complicidad contra ETA. ABC dice: López traslada la normalización del País Vasco a la relación con Madrid. Y El Mundo dice: Zapatero exhibe a un Pachi López que comparte el futuro de España. También lo lleva el periódico de Cataluña. Destacan una frase, esa que antes escuchábamos, que ambos mandatarios compartían: somos dos gobiernos y una sola política antiterrorista. Y otro tema destacado para las portadas de mañana, con mucho espacio, con gran tipografía: la futura ley de educación de Cataluña. Lógicamente acapara más espacio en las dos cabeceras que se editan en Barcelona. Por ejemplo, La Vanguardia dice: Cataluña blinda con un amplio apoyo la ley educativa. La norma nace con el respaldo del 75% 5% de los diputados. El periódico dice: Cataluña inicia la gran reforma de la escuela. Y luego los periódicos que se editan en Madrid, pues bueno, le dan un enfoque un poco distinto. En El Mundo, que está muy sensibilizado con este tema lingüístico, lo llevan haciendo desde hace muchos meses, pues bueno, le dedica casi el 60 o el 70% de su portada mañana. Titulan: Cataluña consuma la secesión lingüística con su ley educativa. Esquerra se jacta de que con esta ley se construye el Estado catalán. Y muestran también una secuencia, esa de la foto de unidad del presidente Montilla y el líder de CiU, Artur Mas, y dicen: el socialista sumiso. ABC, la alianza de PSC y de Convergencia, destierra el castellano de las aulas en Cataluña. La Razón: la primera ley de educación de Cataluña desoye las sentencias judiciales y arrincona al castellano. Es un tema que no lleva El País, no lo has mencionado, Manu, ¿por dónde va este periódico? No, El País resucita uno de los temas que más espacio han ocupado en sus primeras páginas desde hace muchos meses. ¿Cuál? Y dicen así, el de los espionajes. Ajá. En Madrid. El titular es el siguiente: un alto dirigente del PP reactiva el caso del espionaje de políticos en Madrid. Y se refieren al ex consejero Alfredo Prada, que dice al juez que interrogue a 8 agentes sospechosos. La otra mitad de la portada del País es para la actualidad internacional, para Honduras. Titulan así: la Organización de Estados Americanos da 72 horas a Honduras para devolver el poder a Zelaya. España, Italia y Francia retiran sus embajadores del país. El Mundo nos cuenta que la OEA da un ultimátum a los golpistas hondureños para reponer a Zelaya y estos lo rechazan. Público también hace referencia en portada a este asunto. Ultimátum a los golpistas. La OEA da 72 horas al gobierno ilegal para que reponga a Zelaya. También apuntan que la Unión Europea retira embajadores. Y cómo no, Manu, la economía. Varias referencias destacadas. Sí, muy variadas. Público nos dice que el Euribor baja del 1,5% por primera vez en su historia. La Vanguardia, que las ventas de coches a particulares suben un 14% en el mes de junio. El periódico adelanta datos del paro. Cataluña registró 16.500 parados menos en junio. El Mundo: el 40% de los contribuyentes declaró el pasado año ganar menos de 857 euros al mes. Y dos cosas que mezclan la economía y la música. La Razón dice que los directivos de la SGAE se aseguran un retiro millonario y nos cuentan que han invertido más de 2 millones de euros en un fondo de pensiones. Y El País nos dice: la última canción del verano se titula Crisis. ¿Sabéis por qué? Porque los ayuntamientos reducen la música en vivo en las fiestas por problemas presupuestarios. Hasta ahí llega, fíjate. Manu, hay otro tema que se repite en algunas portadas. Sí, el futuro de la central de Garoña. Público dice: el gobierno anuncia hoy la prórroga de la central de Garoña. ABC dice que el gobierno pretendió ayer ganar a la oposición para cerrar Garoña. Industria y Trabajo convocaron una reunión a puerta cerrada que rechazaron el PP y Convergencia y Unión. Y El País nos dice, bueno, un poco mira hacia el futuro, dice: un parador en vez de la nuclear. El gobierno imagina un futuro turístico para Garoña. Y por cierto, antes de terminar, también lo lleva El País. Es una imagen, yo creo que de mucha esperanza. Titulan así: el milagro Vaya Bakari. Uh-huh. Es esa niña de 14 años que se ha salvado de ese accidente aéreo. Es el único diario que lo recoge. La foto es preciosa, la verdad. Pues también lo hemos destacado. Nos ha parecido una de las noticias del día. Rafael Bermejo, gracias. Manu. Hasta ahora. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Leti. Hola. Vamos a lo de mañana. Hasta ahora, chicos. Con Beatriz Domínguez, como siempre. El Ministerio de Trabajo va a publicar los datos del paro del mes de junio. Se espera el segundo descenso en los nombres de las listas del INEM tras 14 meses de subidas. También conoceremos las afiliaciones a la Seguridad Social. El presidente del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, presenta el índice de confianza de los consumidores. El correspondiente al mes de junio. En mayo mejoró por tercera vez consecutiva debido a la percepción algo más optimista sobre la situación económica. Diría el castizo: depende de quién. Al margen de esto, tres puntos seguirán siendo claves para el exterior. El primero, Honduras. Mañana el embajador español en El País, Ignacio Rupérez, va a dejar Tegucigalpa. El segundo, París, donde llegará esa única superviviente del siniestro del Índico y donde se celebrará una ceremonia en recuerdo de las víctimas. Y el tercero, Cancún, donde están reunidos los titulares de sanidad para debatir sobre la gripe A. También en el exterior, en Estados Unidos, vamos a escuchar a la ministra de Defensa, Carma Chacón. Quedará rueda de prensa desde Washington y después visitará la sede de la Organización de Estados Americanos. Y la Unión Europea también nos va a dejar noticias, en este caso económicas. Las que puedan surgir del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y las que ofrezca la Oficina Estadística Comunitaria, el Eurostat, sobre la tasa de desempleo de mayo en la eurozona. Y se lo hemos repetido muchas veces, sobre todo a través de nuestras cuñas. Antes del tiempo del análisis, les quiero recordar que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, va a estar mañana aquí en Radio Nacional de España. Le va a entrevistar en días como hoy Juan Ramón Lucas a partir de las 9 de la mañana y quizás a partir de ahí podamos saber, por ejemplo, qué va a pasar con Garoña, que es un pronóstico que hacen muchos medios de comunicación. Nosotros hace un ratito también les decíamos que la decisión es inminente, pues quizás podamos conocer esa decisión precisamente aquí, en días como hoy, con Juan Ramón Lucas, en Radio Nacional de España, José Luis Rodríguez Zapatero. De película, con Yolanda Flores. ¿Estudias o trabajas? ¿Pero esto qué es? ¿Tú no sabes que esta forma de ligar ya no se lleva? Bueno, miénteme, dime que me quieres. ¿Mentir? ¿Podemos ser solo amigos? Estoy harto de ser el clásico Pagafantas. ¡Ay, Pagafantas! Esta semana en De Película, Oscar Ladoire y Kitty Mamber. También tenemos a Sandra Bullock con Marcia Arid, la película La Edad de Hielo. Ah, y unas clases de seducción que te van a venir muy bien. Me gusta este plan, me apunto. Los viernes a las 12 de la noche en Radio Nacional de España.